0 Juventus 2. Bueno, pero se ha venido el mismísimo Ponce. Hola, Ponce. Hola, hombre. Buenas. Vamos a ver, os voy a decir una cosa. Disfrutad de este partidazo. Está el helicóptero, por ahí. No, en un rato espero que no. Oye, vamos a ver si hay suerte, ¿eh? Disfrutad de este partidazo con los amigos, con la familia o solo, como tú, Gustavo, que estás más solo que la una. ¿Por qué no? Porque el fútbol, como la vida, está lleno de ilusiones, Gus. Y hablando de ilusión, ¿y si pudieras mejorar las condiciones de tu hipoteca del Santander? ¿Cómo te suena, eh? Claro. Impresionante. Pues ven al Santander y hablamos de cómo podíamos mejorar tu hipoteca para que sigas manteniendo la ilusión en todas las cosas que te gustan y, por supuesto, de partidazos como este. Ven al Santander y compartamos ilusión. Consulta condiciones en bancosantander.es. El Santander. ¡Cómo me gusta el Banco Santander! ¡Ataca el Atlético! ¡Qué jugada se ha